Quilmes, en el partido televisado que hicimos en el Once Unidos, donde el equipo de Leo Romano, con el Gabo Mícula como figura, se queda con una gran victoria. Sin Gerlero, Atenas completo, sigue buscando un extranjero el equipo de Leo Romano, y el otro partido van a jugar Quilmes de Mar del Plata frente a Olímpico de La Banda. Olímpico de La Banda pasando por un gran momento en la Liga Nacional, viene de ganar de visitante, ni más ni menos que a Peñarol de Mar del Plata, 68-63, con el segundo mejor récord de local en la competencia. Realmente una localidad muy fuerte y con un récord global muy importante en 43 partidos con 33. Y este Quilmes, que ha experimentado una gran mejoría, que hoy se encuentra en una posición expectante, esperando por entrar en los playoffs, que de la mano de algunos jugadores muy experimentados, le ha encontrado la vuelta a la Liga Nacional de Básquetbol y está ganando algunos partidos, y realmente es muy importante para ellos seguir ganando para seguir completando esta tarea. No solamente escaparle ya al descenso, sino de meterse directamente en los playoffs. Por eso vamos a hablar con uno de los jugadores más experimentados que tiene Quilmes de Mar del Plata, Junior Sequeira. ¿Cómo te va, Junior? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, acá tranqui, llegando a entrenar, un poco de familia y por almorzar en un rato. ¿Qué se come el día previo al partido? Siempre pollo con ensalada. ¿Pollo con ensalada? ¿Pechuga o pata? ¿Pechuga o pata? Patita. Patita, ¿no? Para agarrarla con la mano después. La pechuga se complica un poco más. Claro, claro, para agarrarla con la mano, en un momento agarrarla con la mano y comer hasta el hueso. Claro, acá en casa. Está bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás basquetbolísticamente? Bien, mejor. Creo que primero contento en lo grupal, que pudimos ganar esa confianza de equipo ganando. Y en lo individual, lo último, después de la gira de corriente, me sentí con más confianza, ya sin dolores, que me permitía jugar ya y hacer cosas que a veces la cabeza mandaba y el cuerpo no respondía, y eso me generó más confianza también, ¿no? Así que tuvimos esa semana previa a la gira del norte, tener una semana para entrenar y poder entrenar y llegar bien a los juegos, así que todo viene en la mano. Cuando el equipo gana, la cabeza es otra, y cuando el cuerpo responde y no hay dolores, también levanta la confianza de uno para, como te dije antes, para poder hacer la cosa que a veces la cabeza quiere hacer y el cuerpo no. Claro, porque vale la pena siempre decirlo, ¿no? Nosotros tratamos de contar, los que tenemos la responsabilidad de informar y que la gente sepa, que hay muchos jugadores con este formato de competencia que juegan los partidos con lesiones, con problemas, y que a veces no pueden entregar el 100% como habitualmente lo hacen, precisamente por ese motivo, ¿no? Qué sé yo, la semana pasada hicimos un partido en Santiago del Estero y Dec tenía un problema que lo tiene a maltraer, que es una fascitis plantar, igual jugó. Jackson quería jugar y lo pararon. Diego García viene con problemas lumbares. En el partido de anoche lo mismo. La semana pasada Juan Pablo Bablet lo mismo. Y a veces uno dice, che, pero qué bajo que está este, o qué poco participó del juego fulano, o qué poco marcó Mengano. Y la realidad es que hay muchos jugadores. A ver, también hay jugadores que pueden estar bajo, eso es cierto, pero hay muchos jugadores que con este formato no te permite recuperarte tanto de las lesiones, ¿no, Junior? Sí, yo creo que todo va de la mano, Pablo, porque yo siempre digo lo mismo. Cuando vos entras a la cancha, la gente que va a la entrada y va a ver al equipo no sabe si vos llegaste bien, no llegaste bien, si estás bien físicamente, si entrenaste, si estás enfermo, no. Va y quiere ver al equipo bien y en la individualidad es bien. Claro. Para eso y uno está expuesto más con este formato, que y es muy difícil dejar. Uno habla con distintos amigos dentro del que juegan en otro equipo, compañeros que pasan por lo mismo, como han mencionado el chico de Quimsa, y así de otro equipo. Uno quiere estar, es muy difícil en la cabeza de uno decir no, me duele, no juego porque si vienen a ver no estoy al 100%, nada. O no, más en la situación, en mi caso, como estaba, y como pasó con varios compañeros míos del equipo, de cómo estaba el equipo, que sufrimos muchas lesiones, que estábamos último y querés estar, aunque sea un 10%, vas y le decía al entrenador, vení un mes sin entrenar y quiero estar dentro de la cancha. Y pero no entrenaste y querés estar, no importa cómo. Y después sí, tenés la consecuencia de que, como te dije antes, tu cabeza cree que está, que podés hacer cosas que tu cuerpo no responde. Claro. Y eso también lleva la mano a la confianza que vas perdiendo, porque pasa un partido, dos, tres, cinco, siete, y cuando te das cuenta, la confianza de uno cae, porque vos, tus números antes, estando bien, son otros, y hablo en lo estadístico, ¿no? Y cuando volvés, la realidad es que jugaste siete partidos y no jugaste como vos querías ni en la mitad de lo que podías. Por eso te digo que a veces el físico, cuando empieza a responder y los resultados acompañan, cambia todo, cambia la cabeza del equipo, cambia la cabeza de uno también y se puede sentir más partícipe del juego. Y eso es un poquito lo que le está pasando a ustedes, ¿no? Es como que cambiaron un poquito la cabeza y ahora tienen más confianza para jugar. Sí. Creo que la clave fue el último partido con Obra, ¿no? De local, partido durísimo y ganaron un cierre, que si nosotros no ganamos un cierre, siempre algo no pasaba, o tiraban y metían por tablero de mitad de cancha, o nosotros tirábamos bajo el área y erramos. Claro. La cabeza, ¿no? Pero, como es así, pasa, y es asumir la responsabilidad, es lo que nos tocó vivir, la asumimos, tuvimos último, nos hicimos cargo de la situación, y hoy nos toca estar en otro momento y en otra posición también. Claro. Estamos hablando con Junior Sequeira, el base de Quilmes de Mar del Plata, un Quilmes de Mar del Plata que en los últimos partidos ha salido desde el último lugar de la tabla. Y eso también psicológicamente, Junior, debe ser muy importante, ¿no? El hecho de decir, bueno, ya no me miro más abajo del todo. Abajo mío hay dos, tres equipos y estoy en la mitad de la tabla. Independientemente de los números, me parece que psicológicamente eso es muy positivo. Sí, porque la realidad es que estuvimos último todo el año. Por eso. Y no solamente último, que éramos, como hablábamos entre nosotros, el peor equipo de la liga, éramos la realidad. Nos juntamos con la Norte, éramos el peor. Pero lo dije en su momento y lo hablamos y cuánto conseguíamos, había que hacerse cargo, porque la liga a la larga se pone en el lugar que tiene que estar. No hay excusa, es un equipo, no van a decir Quilmes no contaba con cuatro jugadores, por eso está último. No. No ganamos, y no ganamos, estábamos último. Y nosotros sabíamos que ya íbamos a estar todos juntos para competir y ahí sí, podés ganar o perder con cualquiera, pero eso era algo muy interno. Creo que se da, que no es casualidad que los últimos 10 partidos ganamos el 80-90% de los juegos estando sano y completo. Así que es una señal para nosotros mismos y es un envión anímico para el grupo interno, ¿no? Que nos permite hoy mirar y decir, bueno, tomamos más aire y ahora, bueno, ser ambicioso y saber que dependemos nosotros. Jugamos con Ferro, que es un rival directo que no tuvo nunca en este día, en esta situación, durante el año. Sin embargo, ahora le tocó perder y ir bajando y nos metimos todos en un pelotón, junto a Boca, nosotros, bueno, sacamos una ventaja pequeña con Argentino, con Lanús, así que es ahora ver quién está más duro y quién afronta esta última etapa de la liga de la mejor manera. Sí, está clarísimo lo que decís. ¿En cuánto aportó o en cuánto ayudó la llegada de Ivory Clark? Y mucho porque era una cara nueva. Primero que era una cara nueva a lo que era esta temporada que tan mal arrancamos, ¿no? Pero al ser una cara nueva, era una cara conocida que sabemos lo que Ivory nos puede dar y lo que es para el grupo también. Así que fue algo sumamente positivo. Sé que la dirigencia hizo un esfuerzo para traerlo y Ivory tenía la gana de estar con nosotros, con el grupo también. Claro. Y mana esa situación, entonces no nos sorprende porque sabemos la clase de persona que es y lo profesional que es. O sea, cualquier otro americano dice, oh, el equipo está último, me voy para otro lado. Claro. Sin embargo, él vino y está con nosotros y justo fue una coincidencia de todo, de que empezó a jugar fue la gira del norte, que ganamos dos de los tres juegos y vinimos acá local y fueron los tres juegos que ganamos seguidos, así que es sumamente positivo y es uno más para nosotros, es un argentino más, igual que Walter. Y ahora, por ejemplo, bueno, hablaste de Walter, está pasando por un momento tremendo Walter, ¿no? Hace mucho no jugaba con un jugador que tenga tanta facilidad para hacer goles. Es terrible la facilidad para anotar, ¿eh? Sí, cuando él está así, más allá de los puntos que está haciendo, salvo el último partido con Obra, que Obra lo defendió bien al primer tiempo y lo obligó a tomar tal vez tiros incómodos, no está tomando a veces un jugador así tan ofensivo como fue durante el año, a veces tomaba y era normal tiros incómodos, ¿no? Que seleccionaba mal los tiros. Sin embargo, ahora hace 40 y se puede tirar uno, dos tiros que vos decís, estás tirando contra tres, pero bueno, es normal, si está metiendo 35 en la noche de confianza, la va a tirar. Y claro, el equipo entendió eso, que de eso se trata, que si él tiene que hacer 40, pero y el resto tenemos que defender y anotar cuatro puntos, coordinar los grandes toda la noche para que los bases, hacerle llegar la pelota de la mejor manera para ganar, lo vamos a hacer. ¿Y ahora cómo se mira la tabla? ¿Arriba o abajo? Y nosotros siempre miramos para arriba. Porque como último miramos para arriba. Y ahora que estamos ahí, tenemos que... Es que el último no podía mirar para abajo. Claro, para atrás no podíamos mirar si éramos los últimos. Ahora seguimos mirando para arriba. Así que sabemos que dependemos nosotros y tenemos dos juegos durísimos en casa, pero seguimos dependiendo solamente de nosotros. Así como estábamos últimos, dependíamos, quiera o no, vas mirando los resultados de los equipos rivales que están ahí, pero hoy ya subir en la tabla dependemos puramente exclusivo de nosotros y que eso es lo positivo. Bueno, y hoy se viene Olímpico, un lindo rival para medirse, obviamente muy peligroso, obviamente muy difícil, pero también lo reciben en el Once Unido, que es una localidad fuerte, que es un lugar donde ustedes se hacen más poderosos todavía, contra un equipo que es el mejor récord de la temporada y que viene con un perímetro, tiene tres extranjeros muy buenos, pero viene con un perímetro que está jugando muy bien como Maxi Stanek y Fede Baldaque, ¿no? Sí, por algo están primero y tienen el récord que tienen. Creo que encontraron una química de grupo sumada a los resultados que le acompañaron y la confianza individual están en un nivel altísimo y grupal también, pero hay que jugar, esta liga está clarísimo que todos los partidos son distintos y depende de cómo te levantás esta noche para jugar. Peñarol venía a sacarle 30 horas y nosotros ganamos una bola final, y Sionista, que venía último, va y le gana el suplementario a Peñarol a los dos días. O sea, ahí te queda claro que todo puede pasar. El Olímpico ganó a Peñarol en esta gira y perdió en Bahía, o sea, hay que jugar un partido muy prolijo y casi llegando a la perfección para poder ganar hoy. Y bueno, es un lindo desafío para el grupo hacerlo, así que quedamos confiados que lo podemos hacer. Bueno, y que viene el hermano, ¿no? El TNA, que viene Martín, buena campaña, están haciendo un gran torneo. Sí, también siguiendo ahí y más allá de estar mi hermano, la mayoría de los chicos jugamos en la selección de los 13 años, ya sea con Navache, con el Titu Sofre, con Ariel Sago, así que es un cariño más especial y obviamente siguiendo al equipo y ojalá puedan lograr el 1 mañana, creo que juegan, ¿no?, con un caos, y así tener la localía y buscar el ascenso, que es para lo que se armaron. Hablamos de Martín Sequeira, el hermano de Junior, hablamos de Villa Ángela, el equipo del Zapito Lovera, un equipo que a mi entender, por lo que uno conoce el torneo nacional de ascenso, si bien este es un torneo atípico, el de este año, digo, por lo que uno conoce, un equipo con muchos jugadores con experiencia, con un técnico que ya ha ascendido, que sabe lo que es la categoría, que conoce bien a los jugadores, pero con jugadores bien de TNA, ¿no? Como Arielito Sago, Sequeira, Jopri, Lavalle, Lapiborde, todos jugadores que conocen muy bien a qué se juega y cómo se juega en el TNA. Sí, comparto con vos, Fabi, creo que, bueno, ustedes los periodistas más conocidos son los que están haciendo hincapié que está clarísimo que con seis fichas no se puede jugar y no es capricho de los jugadores. No, olvidate. Totalmente baja la calidad del torneo y es insalubre también. Sin embargo, como dijiste, creo que la diferencia que tiene ese equipo es que en sus fichas tiene mucha experiencia y se conocen. Se conocen al entrenador y son jugadores que ya jugaron y ascendieron, así que ojalá vaya bien y puedan lograr el objetivo, que primero por, como te dije, está mi hermano ahí, segundo porque están chicos que jugaron conmigo, jugamos juntos de chico en la selección de Chaco, así que ojalá puedan lograr el objetivo. Junior, te mando un beso enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por este presente de Quilmes, ojalá que lo puedan seguir manteniendo. Quilmes es un equipo importante para la liga y tiene un clásico más lindo que hay, que es el clásico de Mar del Plata, así que nada, lo mejor para ustedes, gran juego, que tengan un gran juego esta noche con el Olímpico, obviamente va a ganar siempre lo mejor, porque el básquet es muy difícil que gane uno que juegue peor que el otro, así que estaremos disfrutando a través del streaming el partido en el 11 Unido. Bueno, dale, Pablo, gracias y bueno, saludos a todos ahí, esperemos que... Un beso a la familia, Listo, dale, gracias, Fabi, un abrazo. Ahí está, Junior Sequeira pasaba por uno contra uno en el aire de M570.